La siguiente canción ya fue puesta en este podcast. De hecho, dos veces. León, culpable en ambos casos. Trajo la versión original, entre comillas, grabada en 1967 en el primero de estos podcasts. Y en el episodio 40, Grandes Festivales de los 60, una versión que los propios Moody Blues tocaron en un evento en vivo, festival. Ahora propongo esta versión también realizada en directo con la Sinfónica de Colorado en el anfiteatro llamado Red Rocks en 1992. Ya en la versión original la canción tenía una orquestación provista por la orquesta The London Festival Orchestra, quienes acompañaron la introducción, la parte final del coro y el final. El sonido orquestal del cuerpo de la canción lo produce el melotrón tocado por Mike Pinder. Ese sonido pasó a ser la firma de The Moody Blues. El disco en que fue incluido, Days of Future Past, León ya mencionó, fue pionero en el fusionar el incipiente rock con el sonido de orquestas clásicas, uno de los pioneros. Algunos ven en ello el nacimiento del rock progresivo. Es también uno de los primeros, si no el primero, de los álbumes concepto en rock. La canción realmente saltó a la fama 5 años más tarde, en 1972, reeditada en un single para el mercado de los Estados Unidos, donde ocupó por 2 semanas el puesto número uno en la cartelera de Billboard. El autor de la canción fue Justin Hayward y es, me atrevería a decir, el mayor y más reconocible éxito de The Moody Blues. Por cierto, en la versión original y en algunas de las versiones que hicieron en directo, hay una coda a esta canción llamada Late Lament, el lamento tardío. En el disco original forma parte del tercer surco identificado como The Night, Nights in White Satin, pero luego fue destacada como una composición diferente. Sobre la orquestación provista por The London Festival Orchestra, el baterista Graham Edge escribió y recitó unos versos. Si prestan atención a los primeros compases de esa coda, minuto 5:35 de la versión original, algunos de ustedes, particularmente los venezolanos, recordarán un segmento de radio único en el mundo, nuestro Insolent Universe. En uno de los renaceres a comienzos de los 90, la banda comenzó a hacer giras y en 1992 este concierto con la Sinfónica de Colorado constituyó la primera vez que la banda hizo una presentación en directo con una orquesta de este número. Entonces disfruten de The Moody Blues en directo con orquesta. center, never reaching the end. Letters I've written never mean a cent. Beauty I always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. Cause I love you, huh? Yes, I love you, huh? Yeah. Oh, yeah. Yes, I love you. Yes, I love you. Oh, espectacular versión, JM. Yo compré ese CD en el 92. Excelente, excelente, excelente. Yo voy a ser concreto y voy a hablar, pues, de que cuando se reeditó en 1972 el sencillo, logró alcanzar el puesto 2 en los Estados Unidos durante 2 semanas en el Billboard Hot 100 y alcanzó el número 1 en la Cashbox Top 100, convirtiéndolo en el sencillo más exitoso de la banda en los Estados Unidos. Obtuvo una certificación de oro por ventas de más de 1 millón de copias, ya que la certificación de platino no se instituyó hasta 1976, si no hubiera sido disco de platino, obviamente. También alcanzó el número 1 en Canadá y la posición más alta en el Reino Unido, en el número 9, también en 1972. La anécdota que tengo con ellos es que el lunes 8 de marzo del 2010 tuve la oportunidad de ver en concierto a Moody Blues en Hard Rock Live en Universal Studios Orlando en primera fila. Eso fue una suerte que tuvimos porque no habíamos comprado ni precomprado. Fui con mi hermano Héctor y su esposa, lamentablemente fallecida hace casi un año ya, o hace un año, y mi esposa, y compramos los tickets, y aunque usted no lo crea, nos tocó la primera fila. Una experiencia inolvidable. Y el pasado viernes 3 de febrero de este año 2023, tuve la oportunidad de ver por primera vez en vivo a Justin Hayward como solista, uno de los miembros fundadores de Moody Blues y el compositor y de este clásico Nights in White Satin. Así que Noches de Blanco Satén, como se conoció en Venezuela, como se popularizó en Venezuela, fue la 13ª selección del setlist de Justin Hayward esa noche, justo antes del encore del concierto. Gracias por traerla, JM, y veremos qué nos trae, qué nos comenta ahora León, porque los cuatro creo que vamos a comentar este tema. Sí, tenía nada más un par de cositas, Fernando, para agregar a lo que nos comentó, a lo que nos trajo José Miguel. Él mencionó nuestro insólito universo, pero a mí siempre me recordó eso a Twilight Zone, esa musiquita muy, muy, muy parecida. Y otra cosa, que yo el disco de los Moody Blues lo compré, pero por curiosidad, porque Iván Locher había comentado que no sé en qué parte, cuando se presentaron ellos, en un pueblito, en yo no sé dónde, dicen que cuando conectaron el Melotron, se fue la luz en todo el pueblo. Entonces yo me quedó esa, dije, oye, debe ser tremendo aparato. No teníamos Wikipedia, no teníamos Google, no teníamos, en esa época no había nada de eso. Entonces yo me dije, oye, debe ser tremendo instrumento. Resulta que el Melotron es más pequeño que un piano de cola. Pero uno se imaginaba que era, con ese nombre, Melotron, así habrá sido el aparato que habrá conectado allá en ese pueblo para que se haya ido la luz. Esa era la, y por curiosidad dije, oye, voy a comprar ese disco a ver cómo suena eso. De verdad que fue impactante. Es un disco, por supuesto, un clásico de los clásicos, es una gran obra musical. Y bueno, Justin Hayward se votó ahí. Así que gracias por traer este tema, realmente otro de los grandes ejemplos de la combinación de lo que es una banda de rock con una agrupación sinfónica. Sin duda que es un álbum muy bueno y una belleza de canción. Muchas gracias, José Miguel, por haberla traído. Fíjate que yo también, otra cosa que me trajo a mí la curiosidad fue que yo pasé frente a ese anfiteatro donde se realizó la grabación, el Red Rocks Park y Amphitheater en Morrison, Colorado, en las afueras de Denver. Y siempre tuve ganas de ver un concierto allí y hubiera sido de lujo. Ver a los Moody Blues. El anfiteatro es espectacular. Es que está acabado en la roca, en unas rocas rojas. Bellísimo, bellísimo. Lástima que siempre me tocó ir por trabajo y nunca me dio chance de darme una escapada. Gracias, José Miguel, por traer esta canción. A ver, León, ¿qué nos traes ahora? Ahora viene 11 episodios sinfónicos. Era un especial que se hizo para la televisión en Argentina, tomado el 6 de agosto del año 2001. Y en ese consistía en la grabación de un disco en vivo en el Teatro Avenida de Buenos Aires. El Teatro Avenida es un teatro de principios de 1900, 1905, 1906, pero fue remodelado, fue realmente remozado en el 1994. Así que en el 2001 se hizo este concierto donde Gustavo Cerati interpretó 11 canciones, tanto de su autoría como solista, como cuando era miembro con Soda Stereo. Después de la tibia recepción que tuvo con su álbum Bocanada, que fue su primer disco solista después de pertenecer después de la banda Soda Stereo, Cerati se embarcó en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, que fue recrear sus mejores composiciones con una orquesta sinfónica dirigida por Alejandro Terán. Este es un trabajo muy similar al que hizo, como nos contó José Miguel, Michael Kamen para el S&M de Metallica. Este evento originó un álbum, se grabó el disco, y tuvo tanto impacto que los mexicanos solicitaron que se hiciese lo mismo allá en México con una orquesta en México. Así que Gustavo se fue a México y a presentarse con la orquesta en una gira posterior. Esto fue parte de un momento de transición para el ex líder de Soda Stereo, pues su carrera solista empezaba a despuntar, pero su matrimonio terminaba. Así que eran momentos un poco alternos, difíciles. Este proyecto de llevar temas de Cerati y de Soda Stereo para ser interpretados junto con una orquesta sinfónica surgió justamente luego, justamente cuando la banda esta Soda Stereo se había disuelto. Y eso fue un alivio para Gustavo tener ese tipo de si tomar esa decisión para iniciar algo diferente. Gustavo cuenta que el bolero del compositor Maurice Ravel sirvió de inspiración musical para que compusiera el tema que les voy a traer, en cuya letra destaca una frase vengativa y bien afilada. El tema se llama Un millón de años luz, y la frase de la canción, la frase más repetida, dice: no vuelvas sin razón, porque no voy a estar aquí. Estaré a un millón de años luz. El tema fue incluido en el álbum de Soda Stereo Canción Animal en 1990. Cuando mi querido partner Fernando aún no había compartido siquiera 10 temas en nuestros podcasts, nos trajo un tema a este programa llamado Fields of Joy, de una muy querida agrupación de aquellos años 70 llamada The New York Rock Ensemble. Y el parecido de ese tema con el que vamos a escuchar, yo lo encuentro asombroso. Escuchen ustedes y hagan su comparación. A mí me parece bastante, bastante similar la estructura entre Fields of Joy y Un Millón de Años Luz. Así que escuchémoslo de una vez y aprecien bastante este gran arreglo orquestal que se logró. Thank you. casa. Tienes razón, León. No, siempre me sonaba algo conocido, pero ahora que lo mencionas voy a ponerle un poco más de cuidado, ¿no? Es increíble las cosas que aparecen en estos podcasts investigando y rebuscando versiones y eso, ¿no? Y bueno, vamos con otro palo, porque este episodio, igual que el anterior, es puro palo. Palo tras palo y venga por aquí. Don't Let the Sound Go Down on Me es una canción escrita por el músico inglés Elton John y el compositor Bernie Taupin. Originalmente la grabó Elton para su octavo álbum de estudio, Caribou, en 1974, y se lanzó como sencillo el mismo año. Una versión de la canción grabada en vivo a dúo entre Elton John y George Michael alcanzó el número uno en el Reino Unido en 1991 y en los Estados Unidos un año más tarde, en 1992. La pareja interpretó la canción juntos por primera vez en el Live Aid en el estadio de Wembley en julio de 1985. Durante su aparición debut en el Festival de Glastonbury el 25 de junio de este año 2023, Elton John dedicó la canción a George Michael. Don't Let the Sun Go Down on Me apareció el 1 de junio de 1974 en el Reino Unido, alcanzando el puesto 16 en la lista de singles del Reino Unido. La canción alcanzó el top 10 de la lista Billboard Hot 100 después de 4 semanas, alcanzando el número 2 por 2 semanas. En los Estados Unidos, el sencillo fue certificado oro el 6 de septiembre del 74 por la RIAA. En Canadá alcanzó el número 1, convirtiéndose en su quinto número 1 en las carteleras de ese país. Esa versión, bueno, no hay quinto malo, eso es un dicho famoso. Esa versión original la presentó Juancho en nuestro episodio 62 dedicado al Sol y la Luna. Disfrutemos entonces a continuación la versión sinfónica incluida en el álbum Live in Australia de 1986, Elton John y Don't Let the Sound Go Down on Me, No Dejes que el Sol se ponga sobre mí. Ruédala, Juancho. No more of your darling. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired and time stands still before. Thank you. Hermosa canción, Fernando, pero ahora les voy a cambiar un poco la línea. Les traigo a un paisano, les traigo a Pedro Castillo, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Y hablar de Pedro es hablar de Aditus, que ha sonado una sola vez en nuestro podcast. Aditus es considerada como una de esas rarezas de Latinoamérica que todavía muchos no descubrieron. Sobre todo porque tiene tres etapas claramente marcadas. La primera, con su disco A Través de la Ventana, que fue publicado en el 77, donde hacían un jazz progresivo, un jazz rock progresivo, principalmente instrumental, y que es muy difícil de encontrar. Yo tengo mi vinil que compré en su oportunidad en Eltron, una de mis tiendas de discos favoritas allá en el Centro Comercial Caurimare, donde casualmente George Enríquez, que era parte de la banda. El otro fue Aditus 2 en el 79, donde era un jazz más latino. Pero en el 81 hubo un cambio en el sonido de la banda. Se fueron más hacia el rock, parece una mezcla de Saga con Asia. Y por ahí entró a cantar Pedro Castillo, que después se hace increíble la asociación Pedro Castillo y Aditus. En el 87 publicaron el séptimo disco, que recibió el nombre de la canción que quiero que escuchen a continuación, Algo Eléctrico. Este posiblemente uno de los discos más populares, con canciones como La Vida No Me Alcanzará, Aquel Amor y Tiempo. Pero en el 2012, y como parte de los discos de Pedro Castillo como solista, grabaron una presentación con la Orquesta Sinfónica Venezuela, posiblemente una de las veladas en las cuales Schlumberger patrocinaba las presentaciones de la orquesta en la sala José Félix Riva del Teatro Teresa Carreño. Veladas que formaban parte del trabajo de nuestro grupo de marketing y que le realizaba mi amigo Gustavo Torres. Ya para el 2012 yo trabajaba en Puerto La Cruz, así que no podía ver a estas sesiones, no podía asistir. El disco en cuestión se llamó Hay algo sinfónico entre tú y yo y se adapta perfectamente al espíritu de este episodio. La Orquesta Sinfónica Venezuela, conocida también como Orquesta Sinfónica de Venezuela y como OSV, es una de las orquestas más importantes de Venezuela. Fue fundada por Vicente Emilio Sojo el 24 de junio de 1930, o sea que cumple años el mismo día que yo. Y es, después de la Sinfónica de Boston, la orquesta más antigua del continente americano. Sus directores titulares fueron los maestros Vicente Emilio Sojo, Vicente Martucci, Antonio Esteves, Eduardo Marturet y Theodor Kurchar. Es todo un lujo. Su sede actual está en el Teatro Teresa Carreño. Pedro Castillo, con la mano de Cheo Pardo, y actuando como solista, grabó el 5 de diciembre del 2020 una versión actualizada de Algo Eléctrico. Y tuve la oportunidad de escucharla en versión acústica cuando Pedro se presentó aquí en el Chévere Bar de Katy, acompañado por Frank Quintero, en un concierto que llevaré en la memoria y en un pedacito de mi corazón por siempre. Vamos a escuchar entonces a Pedro y el OSV, Algo Eléctrico. El director de la orquesta voy a ser yo. Un, dos, tres y... ¿Es tu sonrisa o tu pelo? Yo no lo sé. Tú y yo, hay algo eléctrico entre tú y yo. sono ni escucho. Es que tú me has cambiado mucho. Esto tiene que ser versión, Juancho. Cuando Adictos editó su álbum de 1987, Algo Eléctrico, yo manejaba Way and Rod Ben Disco, y ellos, como muchos artistas de sonográfica y de CBS, siempre visitaban la oficina de Rod Ben. Adictos perteneció a Way, y tú mencionaste en 1979 cuando editaron su segundo álbum, Adictos 2. Ese álbum lo editó Way, yo no estaba en ese momento en Rod Ben, pero ya había una relación de ellos con el sello disquero. Yo conocía personalmente, al igual que tú, Juancho, a George Enrique, quien también era el propietario de la tienda de discos Eltron en el Centro Comercial Caurimare de Caracas, donde acostumbraba a comprar mis discos luego del cierre de Musical Serrana en Chacao. Valerio González, el baterista de toda la vida de la agrupación, y yo somos amigos desde carajitos, ya que además de ser vecinos de La Castellana y Altamira, respectivamente, en Caracas, ambos éramos miembros del Club Campestre Los Cortijos, donde también compartíamos mucho. Así que muy gratos recuerdos me trae este tema y muy gratos recuerdos de mis panas de Adictos. Así que gracias por traerla y vamos a ver qué nos trae JM a continuación. Adelante, partner. Pasemos ahora a mi siguiente presentación. El álbum doble de Elton John llamado Blue Moves es uno de los más infravalorados de su ilustre carrera musical. Muchos dirán, incluido yo, que es el último gran disco de su época clásica que cubre los años 70. En ese disco, la Orquesta Sinfónica de Londres, sí, la misma que tocó con Deep Purple a comienzos de los 70, toca en dos de las canciones de este disco. Una, muy conocida, la que fue el mayor éxito comercial de ese disco, llamada Sorry Seems to Be the Hardest Word, y la otra, la que les voy a presentar, Tonight. Una de las más hermosas, más tristes y menos comerciales canciones de Elton John. Recuerdo gratamente que Juancho me obsequió este álbum doble después de adquirirlo en un viaje a Argentina que debe haber ocurrido alrededor de 1977. De ese álbum hay dos piezas poco conocidas que me agradan mucho y que les recomiendo escuchar: Idle y Theme for a Non-Existent TV Series, tema para una serie de televisión no existente. Surcos 3 y 4 del lado 4 del álbum doble. Hemos traído canciones de Elton John 13 veces y solo hemos repetido Tiny Dancer, una preferida de Ángel, nuestro partner fundador. Esta es la 14ª vez que John nos canta aquí. Aprecien la orquestación y letra de Tonight. tonight? Do we have to fight again? Tonight, I just wanna go to sleep. Turn. Long before the rain starts falling, tonight, does it have to be the old thing? Tonight. It's late, too late to chase the rainbow that you're after. I'd like to find a compromise. Ooh, place it in your hands. My eyes are blind, my ears can't hear. And I cannot find the time. Tonight, just let the curtains close in silence. Tonight, why not approach with less defiance? Smile. Who'd love to see you smile tonight? Just let the curtains close in silence. Tonight, why not approach with less defiance? The man who'd love to see you smile. Bueno, vamos con Assaulted Dog. una canción de la banda de rock inglesa Procol Harum, escrita por Gary Brooker y Keith Reed, fue lanzada como el sencillo principal del álbum de 1969 de la banda Salty Dog. Esta versión original la presentó León en nuestro episodio 21 dedicado al pop rock entre los cinco, lo llamamos, que era temas de entre 1965 y 1975 que aproveché yo para hablar de los Breaking Crew y adaptamos este episodio para traer temas de esa década, pero el tema principal eran los Breaking Crew, que hace un rato los mencioné también. Yo les tengo que reconocer que yo no conocía esta versión original hasta que León la presentó en ese episodio. La letra de la canción fue escrita por Keith Reed y su música fue escrita por Gary Brooker cuando estaba de gira en Suiza. Brooker también la canta. Apareció en el álbum de la banda de 1969 del mismo nombre, A Salty Dog. Las letras de Reed describen a marineros cruzando mares desconocidos con la tripulación muriendo durante su viaje. El arreglo de cuerdas recuerda a Frédéric Chopin. Según los informes, la canción es una de las favoritas de Reed. El álbum Procol Harum Live in Concert with the Edmonton Symphony Orchestra fue lanzado en 1972 y grabado en el Northern Alberta Jubilee Auditorium en Edmonton, Alberta, Canadá, el 8 de noviembre de 1971. El álbum alcanzó el número 7 en Canadá y tuvo mucho éxito en el Billboard Top 200, alcanzando el número 5. Es el mejor álbum de banda en ventas, certificado oro por la RIAA de Procol Harum. La versión en vivo de Conquistador de este mismo álbum se convirtió en un éxito popular tanto en la radio pop como en la progresiva de los Estados Unidos y alcanzó el top 20 del Billboard Hot 100 y el top 10 en varios otros países. Conquistador la presenté yo en el episodio 38, Hook on Classics, y a continuación les voy a presentar la versión en vivo de A Salty Dog, incluida en este extraordinario álbum en vivo de Procol Harum, que fue la primera vez que escuché este tema y que es la que realmente forma parte de mi soundtrack de vida. Relájense y disfrútenla a continuación. Procol Harum y A Salty Dog en vivo sinfónico. Suéltala, Juancho. Next one we'd like to do. First one actually that we ever did with an orchestra anywhere when we made it on a record. Our first attempt at doing anything of that nature. I suppose eventually it's brought us to today here and what we're doing now. And we'll tune in with a few tweets. All the Salty Dog. On deck, we've run afloat. I heard the captain cry, explore the ship, replace the cook, let no one leave for life. Captain, die. sailors wept our tears were tears of joy. Bueno, Fernando, te aplaudo por esta traída en una de las canciones más, para mí, más impactantes de la discografía de Procol Harum. Creo que es una belleza su letra y el mensaje. De verdad que cae perfecto para este programa la interpretación que se logra en este caso. Así que, bueno, chévere. Una de mis interpretaciones... Vamos a seguir. Bueno, esta es mi favorita. Aquí traigo otra, ahorita, otra también de esas legendarias. Hay un grupo de mis favoritos de siempre que hoy cumple, ya tiene 54 años de existencia, Uriah Heep. Me dice que de su formación actual, solamente Mick Box, su guitarrista, es el único miembro que se mantiene. Los demás ya han pasado a mejor vida. La banda hoy lo acompañan a Mick Box, el tecladista es Phil Lanson, Bernie Shaw es la voz líder, Russell Gilbrook en la batería y Dave Rimmer en el bajo. Integrantes muy destacados que contribuyeron para el éxito de esta agrupación están el líder tecladista Ken Hensley, compositor de muchos de los grandes temas que los que conocen de Uriah Heep aprecian esta agrupación. La gran voz de David Byron, una voz realmente sorprendente que lamentablemente su adicción al alcohol lo sacó muy temprano de la agrupación. Una voz sorprendente, yo la comparaba con Robert Plant de Led Zeppelin, muy muy parecida calidad de voz. También estuvieron John Wetton, que ha pasado por otras bandas, no solo Uriah Heep, sino estuvo con King Crimson, estuvo con Asia, o sea, lo tenemos en varias otras agrupaciones. Trevor Boulder, también cantante y bajista, con una, de verdad, una estupenda carrera. El baterista era Lee Kerslake, y también tuvieron como cantante a John Lotton. Para este episodio vamos a escuchar una gran versión del tema July Morning, acompañada, por supuesto, con orquesta sinfónica, adaptada para este programa perfectamente. Este tema apareció por primera vez en su disco del año 1972 y nos lo trajo en aquel momento José Miguel para el episodio 45. En el caso de Uriah Heep, mientras su audiencia disminuía a medida que pasaban los años, la banda fue disfrutando de una fuerte presencia internacional y continuó lanzando álbumes de calidad a través de múltiples cambios en su alineación, como les conté, donde únicamente Mick Box es el único miembro original. Por más de 50 años, Uriah Heep ha mantenido una enorme cantidad de fans en países como Alemania, Ucrania, Rusia y Bulgaria. Es en Bulgaria cuando se efectúa en la víspera del 1 de julio que se reúnen centenares de admiradores de Uriah Heep en el punto más oriental de la costa búlgara del Mar Negro, el Cabo Shabla, para el tradicional encuentro de los primeros rayos del sol, y todos cantan la canción July Morning. Ya desde 1971, Uriah Heep nos había sorprendido con la suite Salisbury, con más de 16 minutos de duración grabada junto a una orquesta sinfónica. Para permitirme colocar otros temas en este episodio, opté por que escuchemos entonces July Morning, que tiene menor duración, ya no son 16 minutos, sino serán más o menos unos 9 minutos, y con unos maravillosos arreglos orquestales grabados en el evento Rock Meets Classic, desde la versión del 2017. Este es un evento que se ha vuelto tradición, ya se han hecho varios, que exceptuando la época de la pandemia que no se pudo efectuar, pero son eventos donde grupos de rock muy representativos, más que todos metaleros, interpretan temas junto con orquestas sinfónicas. Casi todos son grupos europeos, grupos muy, muy reconocidos por la zona de Alemania, Austria, Rumania y los países eslavos. Así que desde ya los invito a disfrutar de este tema, July Morning, nuevamente, ahora con Orquesta Sinfónica. I would love looking for love in a stranger's place. Wasn't a stone that I left unturned, and I must have tried more than a thousand faces. No one was aware of the fire that. Thank you. Creo que yo no había escuchado antes una versión de esta canción acompañada por una orquesta. A partir de esta descubrí varias, incluyendo alguna que tú ya mencionabas, León, en la que una orquesta en Suecia la interpreta y John Lawton, que para entonces ya era ex cantante de Uriah Heep y ya ahora ya, ahora ya fallecido, hace de voz líder. Gracias por el update, León. Me gustó muchísimo. Bueno, excelente tema. Lamentablemente la que más me gusta a mí no la hemos puesto, que es la que dura 13 minutos del álbum en vivo de 1973, July Morning. Vamos a tener que hacer un especial y compartirla entre varios o entre todos los minutos, ¿no? Para que nos alcance el ritmo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esta es muy buena, León. No la conocía, no la había escuchado nunca. De hecho, no se consigue, la estuve buscando por todos lados y no. Pero es una joya. Y como te digo, esta es mi canción favorita de Uriah Heep, que es una de mis bandas de rock progresivo favoritas de todos los tiempos. Yo lo que voy a agregar es que el sencillo de la versión de estudio que presentó JM en el episodio 45, cuando celebramos los 50 años de los álbumes editados en el 71, el sencillo en Venezuela se editó y sale en Wikipedia que el sencillo venezolano dividió la canción simplemente en ambos lados del 45, mientras que el sencillo japonés presentó una versión editada de la canción que luego se lanzó en el álbum de grandes éxitos de la banda Your Turn to Remember en el 2016. La versión en vivo de Uriah Heep, esa que acabo de mencionar, del disco doble de 1973, Single CD, fue lanzado como sencillo en los Estados Unidos. Muy mala edición, por cierto. Así como yo soy el rey de los singles, esta no me gustó para nada. Así que ni se les ocurra. En el 2009, la banda lanzó una nueva versión de la canción en el álbum Celebration. Y un comentario más es que el manager de Uriah Heep, Jerry Brown, pensó que Manfred Mann no solo desempeñó un papel importante en la grabación de estudio original, sino que también desempeñó un papel crucial en su desarrollo. Manfred Mann, como todos sabemos, es un músico inglés y él tocó el sintetizador Minimoog en la versión original en estudio que presentó JM de 1971. Gracias, León, por traer esta versión en vivo con orquesta. Nunca la había escuchado. Y ahora continúa Juancho con su comentario y luego el próximo tema que vamos a presentarles en este episodio. Gracias, Fer. Gracias, León. Sí, realmente es interesante la versión que tiene. Imagínate, sonarla, escucharla en vivo me lleva a haber visto finalmente a Uriah Heep en Dubái en el 2017. Fue toda una experiencia y afortunadamente cantaron July Morning allí. Aunque claro, no era la voz de David Byron, que es impresionante en esta versión. Esta versión te suena muy bien. Tal vez me hubiese gustado que el ingeniero del sonido hubiera dejado un poquitico los coros, un poquitico más tenue. Era algunas veces opacan la voz de Byron, que es espectacular. Y esta también es una canción que me lleva directamente a Memory Lane, ¿no? Me recuerda a una fiesta que asistimos por allá en el Colegio de Contadores del Distrito Federal, por allá por el 74. Entonces trae mucho, mucho recuerdo. Gracias por haberla traído, León. Y voy a continuar y para cerrar mi participación en la música, en este episodio sinfónico, nada como regresar a una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, que de paso es una de las favoritas de mis compañeros de podcast. Yes ha sonado 15 veces en nuestros episodios anteriores, de las cuales he sido responsable en 7 oportunidades. Y la canción que les traigo hoy ya ha sonado en par de oportunidades, como sencillo y como versión larga original, en el célebre Fragile, que ya hemos cubierto antes. Se trata de Roundabout, parte de ese cuarto disco del Yes, ya mencionado, el cual fue lanzado a la venta en noviembre del 71. Fue una canción escrita por Anderson y Howie y es producido por la banda y Eddie Otford en su versión original. La grabaron o la compusieron cuando la banda estaba de gira y viajaron de Aberdeen a Glasgow y encontraron con muchas rotondas, ¿no? Roundabouts en el camino. La versión que les traigo, que vamos a escuchar a continuación, fue incluida en un disco publicado entre Yes y la London Philharmonic Orchestra en 1993, acompañado por The English Chamber Orchestra y el London Community Gospel Choir. Los arreglos fueron hechos por Dee Palmer, quien, si no le suena el nombre, es nada menos que el que fuese el tecladista de Jethro Tull, después de cambiar de sexo. Era David Palmer, conocido cuando estaba en Jethro, y después que cambió desde su operación, se conoce como Dee Palmer. En el álbum tocaron Howie y Bill Bruford, y en algunas pistas canta el propio John Anderson, acompañado por el tecladista de AWH, Julian Colbert. Me despido entonces musicalmente con esta versión de Yes Sinfónico, esperando que la disfruten. Es la primera pista del CD en cuestión. Suena así. Mountains come out of the sky, they stand there. Twenty-four, 25, 25, 25, 25, 25. Muchas gracias, Juan, por traer Roundabout. Excelente tema. Realmente es uno de los grandes ejemplos de lo que se puede hacer entre las orquestas de música rock con las orquestas sinfónicas. Y te puedo decir que si en la historia del rock ha existido un grupo al que se le pueda relacionar directamente con la música sinfónica, ya sea por la estructura, la complejidad y el desarrollo de algunas de sus canciones, es indiscutiblemente Yes. Y si hay algún grupo que ha existido cuya obra es muy posible que trascienda nuestro tiempo, es entre algunos otros Yes, definitivamente. Con esta selección que nos acabas de traer, la presencia de la orquesta le da un matiz distinto y bueno, de por sí, un tema donde de por sí ya tenía elementos sinfónicos. Así que muchas gracias por traerlo. Ya estamos finalizando este programa, solamente nos queda un tema por presentar, así que vamos a iniciar nuestra despedida, no sin antes conocer cuál va a ser el tema para nuestro próximo programa. Facilito, León y partners. Llevo ya varias veces con inquietudes de que hay canciones que han sido de mis favoritas y que por el motivo que fuese, no han calzado entre los temas, cosas que se me están quedando en el tintero y no quisiera que fuese así. De modo tal de que, de una manera totalmente libre, canciones que por el motivo que fuere no hemos colocado en el podcast y que son muy favoritas nuestras. Ahí, yo tengo y se me quedan por fuera todavía. Así que los invito a traerlas. No hay restricciones en cuanto al género. No debe ser versión de alguna que ya hayamos colocado u original de una versión que ya hemos colocado. Esas son las únicas condiciones. Y por supuesto que no hay... O sea, todo inédito, todo nuevo y que no es sobre el tema y que forman parte, yo lo digo por del soundtrack y hay canciones que yo tengo ahí que por el motivo que sea no las hemos puesto, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que tener, todos seguramente tenemos canciones así. Así que es un espacio para ponerlas, ¿no? Entonces, eso será el tema para nuestro próximo podcast. ¿Cómo ven? Excelente. Sin problema. Excelente. Hemos tenido ese problema. Okay. Tenemos mucha música todavía que compartir bueno, esta es una oportunidad para hacerlo, ¿vale? Perfecto. Entonces, aprovecho entonces para decir hasta la próxima, porque ya yo concluí con mis entregas. Así que, León, como anfitrión, Juancho y Fernando, un enorme placer trabajar con ustedes una vez más, divertirme con ustedes una vez más. Esto no es trabajo, es pura diversión. Y a nuestros escuchas, muchísimas gracias por escucharnos. Sigan escuchando nuestro podcast y dándonos su feedback en cuanto a lo que quisieran escuchar y las canciones que hemos tocado para ustedes. Fernando, primero vamos a poner a Juan que se despida. Juan, adelante, Juan. Gracias, León, entonces, por el tema que trajiste. Yo creo que, un poco como decía José Miguel, fue un placer haber recopilado las canciones y los comentarios para este episodio. Un abrazo fraterno para los tres. Bueno, estamos pendientes entonces para la próxima oportunidad, que bueno, ya sabemos entonces que Fernando no va a parir para el próximo episodio. Muy bien. Un abrazo. Bueno, yo también me despido, les agradezco todo el tiempo prestado para los que escucharon este programa. Espero que disculpen lo malo, pero se hace con todo con la mejor intención y con bastante aprecio traerles los mejores ejemplos musicales de nuestros recuerdos y nuestros aprecios por la buena música. Espero que lo hayan disfrutado, estoy seguro que sí. Y estaré con ustedes nuevamente en una próxima entrega. Los dejo de una vez con Fernando para que presente su última intervención y nos traiga este sensacional tema para despedir este programa. Gracias, León. Pues un abrazo a los tres. Encantado de compartir esto. Y como te digo, León, te pido disculpas. Bueno, no fue que te regañé, pues siempre te regaño, pero es de cariño. Pero pensé que era más difícil y resulta que encontré unas joyas por ahí si quieres, podemos hacer otro la próxima vez. Que ahí tengo, que a lo mejor pongo alguno de esas. Quién sabe, en el próximo episodio, porque me quedó bastante material ahí, ¿no? Pero En especial quería agradecerte, León, porque creo que es el primer episodio. Bueno, primero que me honras, porque me permitiste que uno de mis temas abriera el episodio y otro de mis temas cerrara el episodio, y eso no había ocurrido nunca. Que no siendo yo el anfitrión, tú me honres dos de mis temas para abrir y cerrar este podcast, y te lo tengo que agradecer. Así que muchas gracias, partner. Y vamos a cerrar con broche de oro. Nada más y nada menos que el tema de New York, New York, originalmente de la película de 1977, interpretada originalmente por Liza Minnelli, pero la que realmente pegó fue la de 1979, cuando la grabó Frank Sinatra para el álbum Trilogy Past, Present, Future en 1980, y se asoció estrechamente con él como una de las canciones, de sus canciones emblemáticas. Don Costa recibió una nominación al Grammy por la enérgica orquestación. Esta versión original la presentó Juancho recientemente en el episodio 63 dedicado a ciudades. Sinatra ocasionalmente interpretó la canción en vivo con Minnelli a dúo. La grabación de Sinatra alcanzó el puesto 32 en junio de 1980, justamente yo llegando a Berkeley, convirtiéndose en su último éxito Top 40. También fue un éxito para adultos contemporáneos, alcanzando el número 10 en los Estados Unidos y número 2 en Canadá. La canción tuvo una presentación menor en el Reino Unido, número 59, sin embargo, volvió a aparecer varios años después y alcanzó el puesto 4 en 1986. La canción fue nominada a un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop male, y Sinatra hicieron dos grabaciones de estudios más de la canción en 1981 para su especial de NBC TV, The Man and His Music, El Hombre y Su Música, y en 1993 para Capitol Records. De este último se produjo un dúo electrónico con Tony Bennett, el recién fallecido gran Tony Bennett, muy querido por el mundo entero, para el álbum Duets de Sinatra. Duets, duetos en español, es un álbum del cantante estadounidense Frank Sinatra lanzado en 1993. Grabado cerca del final de su carrera, consiste en duetos ensamblados electrónicamente entre Sinatra y cantantes más jóvenes de varios géneros. En este caso, Tony Bennett era más joven que Sinatra, así que calaba igual, ¿no? El álbum fue un éxito comercial, debutando en el número 2 en la lista de álbumes de Billboard, alcanzando el número 5 en el Reino Unido y vendiendo más de 3 millones de copias en los Estados Unidos. Es el único álbum de Sinatra hasta la fecha en lograr la certificación de triple platino. Tras la reciente desaparición física del extraordinario Tony Bennett, hemos hecho un homenaje póstumo en este podcast para cerrar el mismo. Anthony Dominic Benedetto, nacido el 3 de agosto de 1926 y recientemente fallecido apenas hace un mes, el 21 de julio del 2023, conocido profesionalmente como Tony Bennett, fue un cantante estadounidense de jazz y pop tradicional. Recibió muchos elogios, incluidos 20 premios Grammy, un premio Lifetime Achievement Award y 2 premios Primetime Emmy. Bennett fue nombrado NEA Jazz Master y Kennedy Center Honoree y fundó la Escuela de Artes Frank Sinatra en Astoria, Queens, New York. Vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo y ganó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y para cerrar con broche de oro, nuestro episodio de hoy, el rock se encuentra con la clásico. Disfrutemos seguidamente de este par de monstruos de la canción, ambos fallecidos, Frank Sinatra y Tony Bennett con su dúo de 1993, New York, New York. Descansa en paz, Tony. Y gracias por el legado musical que nos dejaste. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga a todos. Pónchala, Juancho. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes